Posicionamiento de la protesta mundial contra Bayer Monsanto. Hoy, 19 de mayo, por sexto año consecutivo, miles de personas alrededor del mundo unimos nuestras voces en contra de la empresa transnacional Monsanto, compañía icónica de este sistema monopólico y depredador, el cual busca a toda costa la concentración, acumulación y mercantilización de la naturaleza, semillas, tierra, agua y vida. Monsanto, ahora bajo el velo de la farmacéutica alemana Bayer, pretende seguir con su historia de más de 20 años de privatización de nuestros conocimientos milenarios a través de sus patentes y la apropiación ilegal de nuestros recursos genéticos como lo es el maíz. La unión entre la empresa Monsanto y Bayer resulta sumamente peligrosa. Esta fusión se traduce en un control sin precedentes dentro de la historia del mercado de semillas, pesticidas y otros insumos agrícolas. La compra de Monsanto se da dentro de un contexto de adquisiciones entre otras multinacionales como Dow y DuPont, Syngenta y Chem China, y el fortalecimiento de BASF a partir de la compra de activos, de parte de Bayer y Monsanto. A pesar de que esta fusión aún debe pasar por algunos controles antimonopolios en distintos países, ya tiene el visto bueno de los principales mercados a nivel mundial. Cabe recordar que el 20 de marzo del presente año la Unión Europea aceptó finalmente dicha fusión, y en el caso de Estados Unidos, el pasado 9 de abril, el Departamento de Justicia de aquel país permitió un acuerdo con el cual se podría concretar finalmente dicha unión. Así, algo que hace un par de años parecía impensable, el día de hoy podemos darlo como un hecho consumado. La unión se ha dado. Y es que por un lado tenemos a la empresa que por décadas se ha dedicado a envenenar nuestros alimentos, mientras que por otro lado tenemos una empresa que ha gozado de una amplia reputación a pesar de lucrar con la salud de millones de personas a nivel mundial. Las empresas que nos envenenan y nos sanan serán a partir de ahora la misma, una sola, ante los ojos del actual sistema depredador. Un negocio perfecto se ha concretado. Estamos ante el inicio de una nueva era de control por parte de unas cuantas empresas, ante el fortalecimiento de un modelo monopólico y corporativo sobre nuestro sistema agroalimentario. Unas cuantas empresas acrecentando sus ganancias a partir de la especulación del hambre y de la salud de millones de personas. Pero si el avance de estas personas crece, también crecen las luchas y las resistencias, pues frente al monopolio y la depredación, florece un campo donde se encuentran propagándose miles de resistencias. Hoy, ante todo, recordamos a los 43 que hoy nos faltan. Nos faltan y nos siguen faltando 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y entre las luchas recordamos al pueblo maya en la península de Yucatán, el cual se han unido para presentar un frente contra las continuas violaciones a sus derechos humanos y a la discriminación que viven los miembros de sus comunidades y que no les permite participar en las decisiones sobre sus territorios y comunidades. El pueblo maya ha fijado una postura de unidad ante los megaproyectos que ponen en peligro su territorio ancestral y ha reiterado al Estado la reparación de daños causados por la autorización de siembra de soya genéticamente modificada de Monsanto. Sin embargo, han logrado que el permiso que había otorgado el presidente Calderón en 2012 sea revocado. Han logrado que este permiso de 250 mil hectáreas que abarcaba a 7 entidades del país sea detenido. Y esta revocación, gracias, ocurrió gracias a la lucha organizada y de las múltiples denuncias que las comunidades afectadas y de las organizaciones civiles. Estas comunidades han argumentado que estas empresas han hecho un manejo no confiable de esta tecnología. Y también han establecido que han sembrado soya transgénica en sitios no autorizados. En esta línea también tenemos la alegría de otra lucha muy importante. La demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico ha logrado parar a lo largo de 5 años, ya 5 años que como sociedad civil logramos, gracias a un instrumento jurídico que es una demanda colectiva, que interpusimos 53 personas, entre ellas científicos, artistas, defensores de derechos humanos como don Miguel Concha, pero sobre todo organizaciones indígenas y campesinas como la Tosepa Antitatanisque, demandamos a Monsanto, a Syngenta, a Dow AgroScience y al gobierno mexicano a través de Zagarpa y Semarnat, y los demandamos porque la siembra que había autorizado también Felipe Calderón estaba contaminando nuestro maíz, este preciado tesoro que hoy estamos celebrando. Gracias a una medida cautelar, la siembra de maíz transgénico está suspendida en México desde 2013. Y eso es fruto de este trabajo que hemos hecho todas y todos, y de este apego que le tenemos a esta planta sagrada, a este regalo de México, de Mesoamérica al mundo, que estas empresas lo que buscan es apropiárselo. Por último, no podemos olvidar la política contradictoria del gobierno mexicano. Peña Nieto, en la pasada clausura del Consejo Nacional Agropecuario, se atrevió a decir, ante la presentación de la estrategia de migrantes, les dijo Peña Nieto: aspirar a lo que parece casi un mito en un mundo globalizado, francamente no hace sentido. Al aspirar a la autosuficiencia alimentaria, dijo Peña Nieto, esa es una política del pasado. Pero hoy le decimos a Peña Nieto, la autosuficiencia alimentaria es una necesidad de este país. Debemos ser autosuficientes. No podemos dejar nuestra alimentación en manos de estas transnacionales. La política agraria de la presidencia es una continuidad de los sexenios anteriores, enfocados a destrozar nuestra capacidad productiva y la pérdida de la soberanía alimentaria. Llegue quien llegue a la presidencia, le tenemos que exigir soberanía alimentaria. No podemos seguir dependiendo de las empresas. Por ello, nuevamente, nos manifestamos por la defensa de nuestro patrimonio y de nuestro territorio, pero también por la libertad, el respeto, la equidad y la justicia social, por nuestras semillas, nuestros recursos genéticos y las prácticas milenarias de producción agrícola. Por ello, llamamos a todas y todos a no parar, a construir, a replicar resistencia desde sus corazones, con sus familias, con sus amistades y comunidades. Continuemos tejiendo y entretejiéndonos entre todas y todos, día con día, con la palabra, con la mano, con las manos, pero sobre todo, continuemos sembrando resistencia. Por ello, compañeras, compañeros, decimos, ¡queremos frijoles! ¡Queremos maíz! ¡Queremos a Monsanto! ¡Fuera de poder!